háblame en la hora calma de la medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame de Cádiz Fenicio, de la Córdoba que abrigaba su mezquita, de Chagalo, de los poetas andaluces del destierro, de por qué claveles para una revolución, de las vueltas que da la tuerca, de los amores que son prisión. Si tú me hablas y me endulzas la espera, barquera, monte, montera. Un aplauso, por favor, para este pedazo banda. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Gracias, buenas noches. Salud, alegría y libertad para todos.